Nos vamos, Cari, a otro punto de la provincia. Porque hay iniciativas y novedades piolas, en este caso en la Universidad Nacional del Comahue. Sí, la Universidad Nacional del Comahue, sabemos que, bueno, tiene de Fisquemenuco, tiene el nombre de, el aula magna tiene el nombre de General Lorenzo Winter, que fue miembro de la campaña del desierto, uh-huh. Y esto fue en 1979, que fue puesta durante la última dictadura militar. Pero bueno, queríamos, lo que se pretende es cambiarle el nombre y, bueno, ponerle un nombre más apropiado, ¿no? Pero bueno, para que nos cuente ahí de primera mano lo que está sucediendo con respecto a esto, estamos en comunicación con Lucas Curapil, que es director del Departamento de Lenguas Originarias de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Mari Mari, La Muen, Karina y Camila, los saludamos desde acá, desde Viedma Radio Encuentro. Mari Mari, bienvenida. Gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro, Lucas. Bueno, Lamuen, como no sé si escuchó, veníamos adelantando un poquito esta situación. ¿Podría, por favor, ponernos un poquito más en tema? Sabemos que no hubo quórum hace unas semanas y ahora es como que, bueno, parece que sí se va a lograr este cambio del nombre del aula magna de la universidad. Bien, este aula magna no es de la universidad, sino de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Como ustedes bien decían, esta placa fue puesta en plena dictadura militar. Tenemos problemas con escucharlo, Lamón. No sé si se podrá acercar por ahí a alguna ventana como para poder tener una mejor señal y poder escucharlo de la mejor manera, un poquito más clara, porque no lo estamos escuchando. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, a ver si nos escuchan. No sé, ¿nos escucha la web? Muy bien. Bien, ahí lo escuchamos entonces. Bueno, Lorenzo Winter fue el que organizó los campos de concentración en la conquista del desierto. Fue el que organizó además también el reparto de mujeres y niños a las familias de Ciudad de Buenos Aires. Y también fue el que organizó el traslado forzoso de mapuches de vuelta a los enjambres azucareros de Tucumán y del norte del país. En definitiva, nos parece que es una hipocresía, una falta de empatía, homenajear al asesino del pueblo mapuche tehuelche en los pasillos de una facultad universitaria a esta altura de las circunstancias. Además, también teniendo en cuenta que la universidad justamente tiene el nombre o utiliza un vocablo mapuche para autodeterminarse como es Comahue. Queremos agregar además que la conquista del desierto nos parece un genocidio impune, que ojalá llegue el día en que haya justicia por este genocidio y que haya una reparación económica hacia la gente mapuche y una reparación también material. Bien, y es importante esto porque, bueno, se está utilizando, ¿no?, también los beneficios de poder dar la lengua, ustedes sabemos que están enseñando, ¿no?, desde este lugar, el mapuzungú. Así es. Sí, además, esta no es una discusión nueva, digamos, sino que ya hace más de 20 años otro rector también lo puso en tela de juicio y digamos que nos parece grave esto, sobre todo porque en este momento se están actualizando determinados discursos de odio que generan como una especie de enemigo interno en el pueblo mapuche. Y sabemos que todas estas discusiones están basadas en la ignorancia. Entonces nos parece que es importante que se conozca la verdadera historia, que se conozca qué fue lo que pasó en la conquista del desierto, y que además que eso tenga un día justicia. Porque muchas veces se dice, no, era la mentalidad de la época, y eso es falso. Porque ya en ese momento había medios de comunicación, periodistas y algunos escritorios que cuestionaban el laburo que hizo el general Roca, que cuestionaron la labor de este Lorenzo Winter. Claramente Lorenzo Winter fue un prócer para el Estado, fue el primer gobernador de Río Negro, digamos, pero también fue un asesino, fue un militar que hizo un desastre con el pueblo mapuche. Entonces no puede haber como una doble vara, por un lado se lo trate como prócer y por otro lado que que sean genocidas, digamos. Y nosotros por eso nos parece que también es un momento que se empiece a poner sobre la mesa la conquista de la izquierda y que se la empiece a tratar como, como un genocidio. Y si bien entendemos que por ahí cambiar el nombre de una aula magna no genera un cambio sustancial, digamos, sabemos que va a habilitar otras discusiones en otros lugares, porque hay escuelas llamadas Lorenzo Winter, bibliotecas, calles. Como sociedad nos debemos una verdadera y una discusión ética, digamos, sobre todo lo que es nuestra historia para poder avanzar hacia el futuro. Bien, Lamuen, entonces, bueno, la invitación es hoy miércoles, 15 horas, se van a estar reuniendo allí a pedir, ¿no?, esto de, del cambio de nombre del aula magna. Sí. Y como también ustedes decían al comienzo, esta es la tercera sesión que intentamos que se trate el tema. Podemos decir que hay como una especie de hipocresía, en el sentido de que sí, nos parece una buena idea, pero cuando tienen que dar el quórum no lo dan, cuando tienen que dar la discusión no lo dan. Por un lado, no se animan a decir si en definitiva quieren seguir homenajeando a un genocida o una plaza puesta por la dictadura, y nos tienen a las vueltas, digamos. Eso también nos molesta, digamos, porque nosotros tenemos muchas cosas para hacer, como si tenemos mucho trabajo con la revitalización de nuestra lengua, situaciones particulares, y esta es una discusión que digamos que cualquier sociedad que esté parado sobre el derecho, sobre el paradigma de los derechos humanos, ahora que estuvo todo esto de la Pascua, que somos todos cristianos y buenas personas, no deberíamos nosotros estar insistiendo que saquen el nombre de un asesino de un aula. Digamos que cualquier consejero estudiantil, cualquier docente, cualquier investigador ya no tendría que haber hecho esto y ya no tendría que estar. Por eso es que también es como una... Son discusiones ya que llevan un tiempo, pero que en definitiva siguen encubriendo las ignorancias que tenemos como sociedad. Y en nuestro caso siguen encubriendo las injusticias que hemos sufrido como pueblo. Entonces por eso también llega un momento en que también nos sentimos como cansados de que no se quiera poner la verdad sobre la mesa y que en realidad haya como una especie de discurso hipócrita, pero que en realidad sabemos que saben lo que pasó, que no lo ignoran. Por eso ya no es una ignorancia, es como que roza la perversión, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nosotros no vamos a descansar hasta que haya justicia con nuestro pueblo, no vamos a descansar hasta que se generen las condiciones para que la historia oficial, ese discurso cambie, y a pesar de que ahora hay todo un avance de la derecha con discursos de odio raciales hacia el pueblo mapuche, sabemos que están basados sobre la mentira, sobre la ignorancia, entonces no vamos a bajar los brazos, y también, como decía, que poder hacer este cambio es también abrir el camino para que haya estos cambios en otros lugares. Sí, sabemos de que ustedes tienen, o sea, el lugar ya es el nombre de un genocida, ¿no? Que bueno, que más allá de que muchos seguimos diciendo Fisquemenuco, pero inevitablemente, oficialmente es General Roca el nombre del lugar a donde viven. Y me imagino también las escuelas con su nombre, me imagino los equipos de fútbol que también en algún momento se hablaba, ¿no? Cuando alientan a su equipo que se llama de General Roca, es como alentar a un genocida y debe ser bastante difícil, ¿no? Sí. De todas maneras, eso es como el cascarón, digamos. Porque podríamos cambiar el nombre de la ciudad y llamarnos, qué sé yo, Disney World. Pero si no cambia la mentalidad de las personas, si no hay justicia por el genocidio impune, estaríamos diciendo lo mismo. Y se nos acusa a los mapuches de que no queremos la modernidad, y eso no es cierto. Nosotros queremos avanzar en la tecnología, en la civilización, pero no de esta manera, no de esa manera, y no es porque seamos nosotros, sino con ningún pueblo merece que se invada su territorio, que se le ignore, que se ignore su lengua, que se utilice su lengua para el turismo, pero cuando haya que dar justicia, eso se niegue. Tenemos el caso patente de Bariloche, que todo el turismo, ay sí, qué lindo los mapuches, los hoteles tienen nombre mapuche, Yao Yao, Tunquelén, y ahí van y duermen los grandes empresarios, los que se han apropiado de nuestro territorio. Y tenemos a la Lambiel Machi presa por recuperar 7 hectáreas. El Parque Nacional aparece como los próceres. Y ahí tenemos otro hueñefe más, que es el Perito Moreno, que entregó el primer mapa de la Patagonia al general Roca, y por eso se hizo la conquista del desierto. Y el Estado le pagó 2 millones de hectáreas, y el pobre hombre tuvo culpa y devolvió parte de esas hectáreas. Y con eso se creó el Parque Nacional, el primer Parque Nacional del país. Y el Perito Moreno es un prócer, porque devolvió una migaja del botín que obtuvo por hacer un mapa traicionando a los loncos, engañando a la gente. Es como, digamos, que la historia está dada vuelta. La paz no solamente está dada vuelta, sino que está plagada de engaños, de mentiras, de traiciones. Y nosotros como mapuches, como tenemos nuestra verdad histórica, no vamos a cansar hasta que eso cambie, porque ya es como que llegó un límite, que estamos cansados de que se utilice nuestra cultura para el turismo, para vender artesanía. Los huincas, los grandes terratenientes, están asustados y pagan periodistas y pagan campañas de legitimación y políticos, porque saben que en la Argentina la propiedad privada fue constituida sobre la sangre de los indígenas. Podrá tener papeles, podrá ser legal la propiedad privada en Argentina, pero no es legítima, porque la propiedad privada en este país se constituyó sobre la sangre de nuestros antepasados, por lo menos en la Patagonia. No vamos a descansar, como les decía. Y bueno, también agradecerles, y perdonen si me voy de tiempo en palabras, y también hablarles un poco mapuche para que la audiencia escuche y sepa que nuestra lengua sigue viva. Chanto tío que estoy también por futar que cheyen, la ngoma y nguenta tipu pachipu inca, muntuta y nguenta mapu, la ngoma y nguenta muta chanto tío que fui, está en chinta, ume chanto tío que en, todavía nosotros seguimos sufriendo lo que pasaron nuestros antepasados. La conquista del desierto no ha terminado. Por eso es que estas discusiones, los huincas nos tratan de... No, quieren volver el tiempo atrás. No, eso no es cierto. Nosotros no sabemos que no se puede hacer eso. No vamos a volver a vivir a una cueva, no podemos volver el tiempo atrás. Ni tampoco venimos a sembrar el resentimiento, como lo hacen ellos. No, al contrario. Nosotros necesitamos construir una sociedad mejor y un futuro mejor por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la gente que viene adelante nuestro. Y también para modificar la forma de relacionarnos con la naturaleza. Por eso es que detrás del planteo de los pueblos originarios está necesariamente el planteo de la ecología, del cuidado de los recursos humanos, perdón, de los recursos naturales, y también como lo de las personas. Y bueno, ¿cuánto más podríamos charlar, ¿no? Sí, mucho por charlar, Lamuén. Agradecemos un montón la claridad y agradecemos esta comunicación para poder, bueno, continuar como siempre, ¿no? Y como pueblo continuar en la lucha, y en este caso eso de poder entender nuestra historia, Lamuén. Le agradecemos un montón la comunicación, Rumén Mañún y Peu Cayal. Bueno, como en cada antena acá, mucho me chambo a Guayú, y me está comiendo molita, tito fachí. China no escucha nada. Lo nuevo ya se lo está yendo, pero no le gusta ir en Google que che, y ya que eso, en China te encanta, y no escucha el mundo.